Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Safari, exploración a la música grabada. Buenas noches, sean todos bienvenidos a una emisión más de Safari. Estamos girando a 33 revoluciones, a 45 revoluciones y tenemos también entrevistas y un reportaje especial que hizo nuestra compañera Naoli Salas. Vamos a hablar un poco de este compositor, guitarrista que se ganó un lugar en el Salón de la Fama del Rock and Roll con una carrera bastante corta, pero muy intensa. 4 años solamente duró su carrera artística. Estoy hablando de Jimi Hendrix, este guitarrista estadounidense que influenció quizá a un 99% de todos los guitarristas que se dedican al rock and roll. En palabras de Tommy Iommi, que siendo el guitarrista de Black Sabbath, le preguntan que cuál es su mayor influencia en el ámbito musical. Él responde que solo escucha música clásica y a Jimi Hendrix. Con un comentario de esa magnitud nos podemos dar cuenta del grado de influencia que tiene el señor Jimi Hendrix. Escuchamos El vuelo del pájaro nocturno en una edición Polydor. Estas ediciones muy comunes en los años de los 70s en México que se llamaban La onda gruesa. Naoli, ¿cómo estamos? Hola, Platas, muy bien. Y pues también recordarles que ahorita que empezamos Safari, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es Safari Jalapa en Instagram, Facebook y Twitter. O si se les hace más fácil, nos pueden mandar un WhatsApp al teléfono de Radio V, que es 2281-040477. Excelente. No duden en escribirnos, en mandar sus saludos, sobre todo también en hacernos el comentario si quieren alguna canción en especial. Con mucho gusto la buscamos en el acervo fonográfico. Este programa es pinchado primordialmente con discos de vinil. Así es. Y también platicarles a todos ustedes que este fin de semana me fui a hacer una pequeña entrevista. Bien. Se presentó una chica que se hace llamar La Chica. La Chica. La chica que se hace llamar La Chica. Sí. Ella se llama Sophie. Es es mitad francesa, mitad venezolana. Y pues trae un proyecto muy, muy padre. Y pues vamos a escuchar la pequeña entrevista que le hice para que sepan un poco más de su proyecto. Hola a todos, me llamo Sophie, soy La Chica y soy franco-venezolana. ¿Cómo surge tu proyecto? Mi proyecto nació de la necesidad de expresarme a través de mi propia música, porque solía hacer música para otros artistas y durante 12 años estuve acompañando a muchos artistas hasta que llegué al punto de no aguantar más y tener que hacer mis propias canciones. ¿Y cuánto tiempo llevas con este proyecto? Este proyecto nació en el 2014. ¿Y ahorita en qué andas haciendo? Entonces acabo de sacar un álbum que se llama Cambio. Hay un EP que se llama Oasis, que salió en el 2017. Este nuevo álbum lo estoy estrenando acá en México, en una gira. Muy feliz, muy emocionada de estar acá. Y pues yo creo que vienen muchos conciertos, muchos festivales. ¿Cuáles son tus como influencias para haber creado este proyecto? ¿O qué te inspiró? ¿Qué me inspiró? Yo quería hacer una música que se parezca a mí. Entonces, yo soy una mezcla de cultura, soy un collage entre Francia y Venezuela. Entonces, como que me inspiré de mi cultura europea, muy urbana, muy anglosajona también. Y voy mezclando esas raíces con las raíces latinas del Caribe, de Venezuela, usando samples de tambores venezolanos, cantando en español. Y pues sí, es esa mezcla rara, muy híbrida, como ese asambleo de elementos que no están hechos para combinarse, pero que terminan haciendo un todo con el cual me identifico. Entonces es una música muy moderna, muy electro, con sonidos orgánicos también. Me fascina el piano, soy pianista y toco teclados, entonces necesito esa mezcla de orgánico con moderno. Un poquito de todo, pero que son cosas que son partes de mí, pues. ¿En qué punto de tu carrera consideras que estás? El beginning. Yo diría que sí, que estoy empezando, porque yo tuve otra carrera que fue muy interesante y me encantó, pero lo que estoy haciendo ahora, o sea, expresarme y sacar la voz es algo muy distinto, y yo creo que apenas estoy empezando, porque ahora que ya salió el álbum, pues me falta como mantenerlo, ir a tocar y ir a conseguir el público, a cantar las canciones, a ver cómo ustedes lo reciben. En cuanto a la producción, ¿tú te produces? ¿O es un equipo? ¿Cómo? Pues sí, a mí me encanta las cosas como hecho a mano, hecho en casa, entonces la producción la hago sola y luego pues para terminar la producción voy en estudio con un ingeniero en sonido que me ayuda a terminar, pero el resto lo hago sola. ¿En dónde te pueden encontrar? ¿Redes sociales? ¿En dónde podemos escuchar tu música? O no sé si descargarla o conseguir los discos del EP. Entonces pueden conseguir el EP y el álbum en todas las plataformas, Spotify, iTunes, Apple, etc. Y también me pueden conseguir en las redes sociales como La Chica o La Chica Belleville, que es el barrio donde crecí allá en Francia, que se llama, se escribe Belleville, que quiere decir bella ciudad. La Chica Belleville, porque de chica hay muchas en las redes sociales y muchas chicas desnudas, entonces necesitaba conseguir como una manera de diferenciarme. La Chica o La Chica Belleville, y pues sí, ahí. Eso es todo, muchas gracias. A ti. Continuamos en Safari, escuchamos el aporte de Naoli Salas con esta entrevista que le hizo a La Chica. Su contenido es totalmente orgánico lo que nos está manifestando. También el uso de samplers, podríamos tener como en cuenta que es parte de una ola que está muy arraigada a la cultura del sampleo y sobre todo a la música con raíz. En este caso, está visitando el sentido de los tambores venezolanos, la música antigua de las épocas doradas, sobre todo de Colombia y de Sudamérica, pero con esta nueva esencia del rock mestizo, le dijeron en los 90s en esta cultura. Naoli, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo sentiste el concierto? ¿Cómo fluyó esa experiencia? ¿En dónde fue? Cuéntanos. Fue el sábado pasado en La Moderna y fíjate que me sorprendió mucho porque, bueno, antes de ir a entrevistarla, pues me empecé a escucharla y todo eso. Y es muy complicado que alguien se escuche igual en algo ya producido que en vivo. Y ella lo logra así de una manera de verdad muy, muy padre, porque se escucha igual. O sea, no hay diferencia entre el en vivo y lo grabado. Muy bien, entonces ella está montando un show a modo de que sea portátil, que sea práctico. ¿Y podemos escuchar algo de ella? Sí, vamos a escuchar una canción que se llama Ratas. Vamos con eso. Servirnos en su pie, la rica y generosa, pero les aseguramos que dejaremos todo mal. Años de tradición, perpetuamos el gran ciclo de destrucción, desorden, hambre y caos. Sin vergüenza no nos lavamos las manos después de comer. Safari, repertorio de cañonazos. Estamos de vuelta en Safari, 8 de la noche con 16 minutos. Escuchamos a La Chica con esta mezcla de música electrónica, de sampleo de tambores y sobre todo una propuesta fresca y novedosa. Me comentaba aquí mi compañera Naoli que su show es completamente sincronizado y toca exactamente igual como suena en la grabación. Así presenta su show en vivo. Sí, está muy padre, de verdad. Les recomiendo que la sigan. Y pues, como comentaba en la entrevista, la pueden encontrar como La Chica en redes sociales y también en Spotify para que busquen todas sus canciones. Perfecto. Pues vamos a continuar con más música grabada y vamos a pinchar un disco, un 45 de este talento de Brixton, este camaleón. Ya di algunas pistas de quién es. Estamos hablando de este personaje que surge en la escena del glam rock inglés y crea una imagen bastante andrógina con su alter ego, Ziggy Stardust. Estamos hablando del señor David Bowie, ya 3 años sin él físicamente, pero con muchísimas grabaciones y sobre todo con muchísimo material que dejó, tanto de conciertos en vivo como de sencillos, de discos de larga duración y sobre todo, pues DVDs, que por ahí también están mostrando los conciertos. Vamos a escuchar una canción, se la queremos dedicar a nuestra gran amiga Lupita que nos está escuchando. Un abrazo para la maestra. Y esta canción es Bailando con los Grandes. Safari, expedición musical de los sentidos. 8 de la noche con 21 minutos, continuamos con Safari. Escuchamos al señor David Bowie con Bailando con los Grandes. Una producción sin lugar a dudas bastante rockera, muy característica de ese sonido que estaba presentando Bowie a finales de la década de los 70s. Vamos a continuar con más música y ya que estamos encarrerados, vamos a seguir con música británica. Hay una banda de Long Beach, California, que era una banda multicultural, una banda multirracial, que se llamó War. Esta banda tenía como características la incursión de la percusión, sobre todo también de los elementos de la psicodelia que reinaba al inicio de la década de los 70s. Y por otro lado, se había terminado este gran conjunto llamado The Animals. Su vocalista, Eric Burdon, ingresa a esta banda, The War, y crea varios temas muy buenos en un disco compilatorio bastante bueno que abarca esa etapa de su carrera de 1969 a 1971. Vamos a escuchar al señor Eric Burdon con War. Down, no, no, no, no, no. Oh, people, walk around. Safari, repertorio de cañonazos. 8:26 p.m. Escuchamos a la agrupación de Long Beach, California, War, con el británico Eric Burdon en este tema, La Montaña Mágica. Y justo queremos aprovechar este momento para invitarlos al conversatorio, la sesión de escucha que se llevará a cabo. Hablando de magia. El día sábado 30 de marzo a las 18 horas. En el Centro Cultural Atarazanas, ubicado en Julio S. Montero, entre Francisco Canal y Esteban Morales. En el Centro Histórico de Veracruz, a las 6:00 p.m. Esto gracias a toda la vinculación que ha hecho la Secretaría de Educación de Veracruz, los programas institucionales, las sesiones de escucha, y a la Secretaría de Veracruz, al Instituto Veracruzano de la Cultura. También vamos a dar paso a los saludos, que ya por ahí tenemos bastante actividad en redes. Quisiéramos comenzar con los saludos para mi padre, que me escucha ya por el barrio El Bronx, a la maestra Lupita, que ya por ahí le mandamos una calurosa felicitación, y por ahí un tema del señor David Bowie. También hasta Nogales, que nos está escuchando, nuestra amiga Ruby, a Dulce y a Noé, que están por aquí, por Jalapa. Naoli. Pues saludos a todos los que toman una hora de su martes para escucharnos. Una hora casi completa. Vamos a continuar con más música. Estamos ubicándonos en el Brasil de 1966. El líder del Tijuana Brass, el señor Herb Albert, tiene a bien invitar a Sergio Méndez con esta agrupación. Y graban este tema que rompió todos los charts en ventas y sigue en la memoria de muchos. Incluso hasta en la pista de baile funciona. Vamos a escuchar el tema Más que Nada. Que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba, este samba que misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Frente que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, um samba como este é tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Expedición musical de los sentidos. De regreso aquí en Safari, siendo las 8:31, escuchamos este sencillo de Sergio Méndez con el líder del Tijuana Brass, el señor Herb Albert, con Más que Nada. Una canción que además ha sido... Bueno, primero, buenas noches, Naoli. Ya llegó el perdido. Joel Bonilla. Sí, estábamos ahí terminando un trabajo. Buenas noches, Platas, ¿cómo estás? Muy bien, maestro, ya presentó un reportaje bastante bueno. Sí, agradecemos ahí a los organizadores que nos invitaron a cubrir el evento, Naoli. Saludos a Tirso. Gran trabajo, Naoli, muy buen trabajo. Y bueno, esperemos también ir presentando cosas a las cuales nos puedan invitar y podamos ir a cubrirlo. Nos interesa mucho la música que se produce, desde luego, aquí en Jalapa. Hemos tenido muchos músicos, compositores, compositoras, cantantes, hombres y mujeres aquí en el estudio que han presentado su chamba de altísimo nivel. Y bueno, nos importa también lo que está sucediendo en los lugares de esta ciudad. Y una selección bastante interesante, la del día de hoy en 45 y en 33, que trae un hilo como bastante británico, ¿no? Sí, trae el hilo de la invasión inglesa. Empezamos por ahí con los temas del señor Jimi Hendrix, algunas cosas de la etapa más rockera, discotequera de Bowie, y ya sabrá. Vamos a dar continuidad con ese hilo, maestro. Sí, vamos a darle un poco más. Vamos a poner Led Zeppelin, The House of the Holy, este disco emblemático por muchas razones de esta banda británica. Y de ellos vamos a escuchar Dancing Days y regresamos a Safari. Un saludo a Jorge hasta Toluca. I'm Safari, repertorio de cañonazos. Dancing Days con Led Zeppelin, Robert Plant, Jimmy Page, John Bonham. Claro, John Bonham. Esta banda, sin lugar a dudas, también está dentro de, de la música más vendida del rock and roll. Sobre todo, no tanto las etapas intermedias. Puede ser como muy al inicio de Led Zeppelin y muy al final. Esos periodos de composición, los litigios por el plagio, todas esas cuestiones que hicieron un poco borroscosa la historia de Led Zeppelin, el ocultismo ligado a Jimmy Page, pero es innegable su aporte a la historia del rock, y tan es así la influencia que tuvo su baterista en todos los demás bateristas del rock and roll. Hablábamos en el caso de la influencia que tuvo Hendrix, ¿no?, para todos los guitarristas del rock and roll, y este caso es similar en el caso de John Bonham. Claro. Y también, bueno, actualmente hay, sobre todo en esta etapa de Led Zeppelin, hay muchas bandas que en la actualidad suenan o quieren parecer, ¿no?, a Led Zeppelin. En la actualidad hay muchas bandas que están rescatando este sonido del disco de House of the Holy, y que bueno, también es como un buen homenaje a esta época de Led Zeppelin, que en lo personal creo que es la que más me gusta, ¿no? Es un sonido como más rock. Sí, sin lugar a dudas. Un sonido poderoso y bastante popular en ese momento. Y durante los finales de los años 60, se sumó también una banda británica que fue... Ya la hemos puesto, pero la pusimos como en su etapa más moth, ¿no? Como y pusimos más modernista. Su versión en español también. Sí, sí, sí. Que también es un disco muy buscado, sobre todo el 45. Tanto la de You Really Got Me como All Day and All of the Night. Que es como un 45 muy buscado. Sobre todo por toda esta gente ligada hacia el moth, hacia la cultura británica de los años 60, de los jóvenes de clase obrera que se apegaban al rhythm and blues, al rock, y que surgieron estas bandas en el Reino Unido. Pero de The Kinks vamos a escuchar una etapa más cercana, ¿no?, a la nuestra. Sí, ya unos hermanos Davis ya más maduros, teniendo ya en la consideración de que se había logrado ya un éxito comercial previo, tenían la necesidad en ese disco de continuar con las ventas por su estancia en la discográfica que estaban. En ese entonces estaban con Reprise y cambiaron con Columbia o con Koch en London. Y de este disco de 1981, de Give the People What They Want, vamos a escuchar Destroyer en Safari por el 90.5 de FM. Met a girl called Lola and I took her back to my place. Feeling guilty, feeling scared, hidden cameras everywhere. Stop! Hold on. Stay in control. Girl, I want you here with me, but I'm really not as cool as I'd like to be. Cause there's a red under my bed, and there's a little yellow man in my head, and there's a true blue inside of me that keeps stopping me, touching you, watching you, loving you. Thank you. please, I know you'll understand. There's a time device inside of me, I'm a self-destructive man. There's a wreck under my bed, and there's a little green man in my head. And glad you're not going crazy, you're just a bit sad, cause there's a man in you, gnawing you, tearing you. Safari, expedición musical de los sentidos. De regreso en Safari, escuchamos a The Kinks, una producción de Dave Davis. En 1981 se edita este disco. Y bueno, ya tenía, como decíamos hace unos minutos, pues sí otro sonido, pero de alguna forma también seguían manteniendo esto que con lo que surgieron, ¿no? Sí, la fórmula era muy clara de cómo estaban llevando el garage al post-punk en ese momento. Quizá ese sonido que escuchábamos muy cercano. A los Happy Mondays, ¿no? Exactamente, uh-huh. Sí. Sí, pues desde luego era como también toda la escuela del rock británico. Y bueno, hablando de escuelas, ¿qué vas a poner? Híjole, pues vamos con una super escuela de una super banda. Estamos hablando de Derek and the Dominoes, este grupo que desafortunadamente solo tuvo un año de actividad, que estaba ahí el maestro Eric Clapton. Vamos a escuchar este tema que sigue siendo muy popular. Se lo queremos dedicar por ahí al buen Edgar, que ya nos está sintonizando. Vamos con Laila. We'll be right back. Safari, repertorio de cañonazos. Regresamos a Safari y escuchamos Derek and the Dominos con el señor Eric Clapton con este tema muy popular, Leila. Sí, bien, bien, bien popular. Una canción que seguramente todos hemos escuchado en algún momento. ¿Qué versión es la favorita de usted, Max? Esta. ¿Te gusta la del Unplugged? La del Unplugged es buena, tiene gran valor musical, sobre todo las participaciones y toda la orquesta que trae el señor Eric Clapton. Pero tiene la energía de esa época y de la super banda con la que estaba, con esta banda efímera, Derek and the Dominos. Totalmente. Y nos quedamos hoy con varios discos pendientes de rock. La verdad es que cuando estábamos organizando el programa, decidimos hacer una vuelta hacia el rock británico, darnos como una visita a esos discos que no habíamos programado en Safari. Nos dimos cuenta que de pronto ya habíamos programado pues mucha cumbia, mucha salsa, mucho afrobeat, de pronto rap también hemos programado, mucho reggae, mucho dub, pero no nos habíamos detenido en el rock. Sí, también vale la pena mencionar que de repente aquí en Safari nos clavamos como en las rarezas, en las versiones, en otros idiomas, en artistas ya descatalogados, como fue el caso de de 69 lágrimas y ese tipo de música. Pero ahorita sí estamos pinchando artistas muy, muy conocidos. Sí, muy conocidos. Hoy sí trajimos un top de música que, bueno, que ha trascendido a nivel popular desde, The Kings, Eric Clapton, Eric Burdon. Jimi Hendrix. Este disco que presentaste con War es un discazo, ¿no? También todo el trabajo que hizo con los Animals. Sí, el ¿no? trabajo previo que trabajó al inicio de su carrera con los Animals. También una descarga bastante pesada, pero aquí sí se volcó al rock funk. Le puso mucha conga, le puso mucho bongo. Estando con War, yo creo que es complicado no hacerlo, ¿no? Sí, más bien no hacer ritmo, otra cosa, ¿no? Que no sea eso. Sí, y bueno, pues vamos a despedirnos. Agradecemos muchísimo a Naoli Salas, gran trabajo. Últimos saludos en redes hubo. Por ahí visite nuestro Instagram, estaremos subiendo parte del trabajo que estamos. Se reactivará este Instagram. No sé si lo dijiste Facebook, como afirmación o como pregunta. No, pero como afirmación. Ah, muy bien, perfecto. Y ahí estaremos subiendo parte del material que se programó el día de hoy. Les recordamos que estamos el próximo sábado a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Atarazanas, en el puerto de Veracruz, platicando alrededor de el reggae y los sonidos que también lo produjeron y los que resultaron de esta música nacida, oriunda de Jamaica y que bueno, que también tuvo repercusión en muchos músicos justamente británicos, ¿no? Hay una colaboración de muchos músicos haciendo reggae, interpretando reggae. Probablemente el más famoso, Mick Jagger, ¿no? Que tiene unos reggae. Esta super banda que tienen. Y bueno, hay mucha, mucha historia, Naoli. Saludos a Rafa Peredo, Manolo Osorio y Miguel, que se están reportando en redes. Buenísimo. También aquí se está reportando el escritor Rafael Aparicio Pantoja. Un gran saludo. Y también a nuestra amiga Elsa, que nos está escuchando. También un fuerte abrazo. Y saludos, ya saludaron, me toca a mí. Saludos a Miriam, que nos está escuchando. Y ya nos vamos, Plata. Sí, nos encontramos el sábado. Un saludo a Zulita, también le mando un fuerte abrazo. Sábado a las 6 de la tarde en el Centro Cultural de Atarazanas, hablando, conversando alrededor de esta música, el reggae en Jamaica. Agradecemos muchísimo a Joel Bonilla en los controles, Naoli Salas. Gracias. Muchas gracias, Plata. Nos encontramos mañana y nos despedimos con Depeche Mode. Del disco Violator vamos a cerrar con Personal Jesus. Nos encontramos el próximo martes en 90.5 de FM. Que tenga muy buenas noches. Un clásico. Seguimos a la escucha. Reach out of space. So Safari, una producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana. Desde Xalapa, Veracruz. En línea. Desde Xalapa, Veracruz. En línea. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. To get me and to drag me down to hell, but I keep traveling. What have I got to lose? Yes, I keep traveling, unraveling all my blues. I check into a hotel and then forget its name. Yes, I could ask, but oh well, aren't all hotels just the same? sink into the mattress. Pray God my soul to keep. The blues are in the street. Cries that haunt my troubled sleep. But I keep traveling. Wake up every morning, wonder where I'm at. I look into the mirror and ask myself, who's that? I left behind a good man, a face I can't recall, and yet I love my old man.